es un esquema torpe, y aparte porque ningún esquema que trabaja sobre niveles tan altos de prisionización puede sostenerse, es insostenible. Y nosotros lo que decimos entonces es lo mismo que venimos diciendo hace años, que hay que revisar el sistema penal, porque el sistema penal funciona fundamentalmente encarcelando por periodos prolongados a los eslabones más débiles de los mercados ilegales, un sistema que funciona así, con un poder judicial que convalida casi sistemáticamente el accionar policial. Bueno, es un sistema que en algún momento estalla, y estalla en el sentido de la vulneración de derechos.